igualdad salarial. Exigimos derechos para tener equidad laboral. Con este gobierno, el modelo Colazo. Oh, muy buenas tardes, vecinas y vecinos de Pedro del Río. Desde acá, de nuestro programa Espacios de Mujer 8M, estamos nuevamente en Radio Espacios. Les damos la bienvenida. Hoy día tenemos un tema muy interesante y que a través de los programas anteriores hemos logrado ir detectando que hay mucha desinformación y nosotros, con este pequeño grano de arena, vamos a entregar una discusión, una conversación, una opinión. Para contactarse con Radio Espacios, vamos a tomar el torpedo. Nuestro programa parte desde las 18 hasta las 19 horas y nos puede ubicar en el dial 107.3 o en la página www.espaciosfm.cl. Para consultas o ideas, llame al teléfono de la radio 4122-22363 o escriba al correo contacto@espaciosfm.cl. Y para contactarse con nosotras, Movimiento 8M Concepción, puedes dirigirte a nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción o escribirnos a nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.cl. ¿Sí? No, .com. Y estamos atentas a tus informaciones, a tus dudas, a tus inquietudes, y desde ahí también nosotras hacemos convocatorias a las actividades que estamos organizando. Bueno, vamos a saludar a las invitadas de hoy. Tenemos a Katy Espinosa, abogada de Abofem Bio Bio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por llegar y por estar. Sabemos que este es un esfuerzo de voluntad. Sí, totalmente. Sí. A Javiera López, estudiante de obstetricia y poricultura de la Universidad de Concepción, que nos va a acompañar para conversar. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Sí. Bueno, y a Perla Araya, que hoy día estábamos acá. Hola, hola, vecinas. Tenemos que informar que Tania Ramos, que siempre nos acompaña, hoy día no está. Y no está porque hoy día se está titulando. Sí. Ella hoy día está en su ceremonia de titulación del Santo Tomás como ingeniera en administración. Así es que le mandamos un gran saludo, un gran abrazo y, bueno, todo el Nehuén, porque parte es una etapa nueva y sabemos que estás con toda la energía. Sí. Parece un cohete. Pero también... Así es. Nos acabamos de enterar que nuestro encargado acá de la radio, de la música, de acompañarnos en estos ratos, Juan Carlos, también está titulado hoy día de técnico en sonido, así que también, bravo. Yo creo que les voy a pedir a la invitada un aplauso, porque es el final de una etapa y, bueno, aquí algunas todavía no terminan, pero en la mayoría de los casos es como un logro, es como lo hice, lo logré. Así es que felicitaciones, se abren muchas expectativas. Y Tania, bueno, pasa los chanchos, disfruta, sácate hartas fotos, públicala en el Face. Y queríamos dedicarle un tema a Tania, de la Anita Tillú, que le teníamos regalo. Así es que antipatriarca, con mucho cariño, Tania, en este momento full de energía tuyo. Y desde acá las compañeras tuyas. Con mucho amor y cariño y seguridad. Así es que invitamos a la audiencia a compartir este momento y el regalo que le tenemos a Tania. Vecinas, queremos vivir con la que hay ahora, solo vamos a Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar, a liberar. puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Las mujeres unidas salimos. Bueno, después de este momento lúdico y de celebración, vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, que es compartir con ustedes algún anuncio de noticia o prensa y nuestra agenda de actividades que recogemos para la semana de actividades orientadas a las mujeres o desde organizaciones feministas. Yo no sé si la Perla nos trae alguna novedad, alguna noticia. Quería recalcar y compartir lo que pusimos en la página hace poquito, que hace unas semanas encontraron muerta una mujer que llevaba desaparecida 3 semanas en la granja. Sí, sí. Fueron sus amigas quienes la encontraron golpeada, ¿ya? Estamos atentas a este tipo de cosas. Volvemos a recalcar que hay que, ¿cierto? Estar atentas, hacer redes, ya atentas al tema de contra la violencia de las mujeres. Sí, es una lástima, pero ese era el caso que iban a investigar, si era suicidio o fue asesinato. Ya. Sí. Bueno, lamentablemente fue golpeada. Fue golpeada. Ya. Exactamente. No se suicidó. No se suicidó. Como la Macarena. Bueno. Tampoco se suicidó. Exactamente. Bueno, es importante que la audiencia vaya captando que la violencia hacia las mujeres no se detiene y uno de los objetivos de nuestro programa es visibilizarla. Lamentablemente no es la idea, pero siempre a veces nos toca partir con músicas un poco tristes, pero le estamos siguiendo el paso a esa noticia, ¿ya? Sí. Bueno, yo he estado detrás de las 40 horas. Y debo... Que también nos afecta a todas, sí, y sobre todo a las mujeres. Exacto. Entonces, informarles que este martes, o sea, ayer, finalmente la Comisión del Trabajo, después de 2 días de discusión, de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, despachó para su discusión en la sala del proyecto, o sea, en la sala de diputados, la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Esta iniciativa, presentada por la bancada transversal, liderada por Camila Vallejos, dice, este proyecto se aprueba sin bajar el salario. Y eso es importante, sí, aclararlo, es importante aclararlo, porque lamentablemente personeros de gobierno y diputados de la Chile Vamos están entregando argumentos que la quieren trasladar a ser inconstitucional, risorios, que quieren decir que hay un gasto. O sea, no, aquí el sueldo de nuestras y nuestros trabajadores se va a respetar en esa misma jornada de 40 horas y se le agregaron unos artículos transitorios dentro de los cuales está la gradualidad de aplicación, que es como un gesto que se le está haciendo a las pymes, sobre todo, claro, para que de a poco ellos vayan entregando esta jornada. Dentro de las 40 horas está considerada la hora de colación y está considerado el tiempo del traslado. Por lo tanto, se están cumpliendo todas las normas y vamos a tener un poco más de tiempo las mujeres y las familias para poder distribuirlos, descansar, o sea, generar una calidad mejor sin bajar los sueldos. Si a alguien le están diciendo que le van a bajar el sueldo, es mentira. Es mentira. Así es que venga muy claro. Para que estén informados y ya avanzamos, la discusión fue bien intensa, trataron de... Yo creo que a la Chile Vamos le molesta que una mujer joven, como es la Yael Geomans, les diga que ella tiene las atribuciones para dar fin a la discusión, para no permitir más. Claro. Ya, y creo que eso les molestó, ellos querían negociar. Yo creo que frente a esto no hay negociaciones. Los trabajadores y las trabajadoras creo que necesitamos tener tiempo para estar con nuestras familias y para construir algo mejor, porque llegar a la casa a dormir y retar, sí, porque no se han hecho las cosas, y después al otro día salir temprano, no es vida, y estábamos transformándonos en máquinas de, para cumplir, para producir, poder solamente pagar, no vivir. Exactamente, así es que bien, vamos bien, estamos llegando a los finales de las 40 horas. Cualquier novedad, el otro miércoles, que se va a seguir discutiendo. Yo creo que va a ser algo, va a ser un gran aporte esas horitas extras que vamos a tener. Sí, totalmente. Exacto. El avisaje. Sí. Ahora nos queda entregarle, nosotros la semana pasada teníamos una agenda bastante colmada para actividades de septiembre, y sigue igual de colmada de actividades porque todas partían hoy día al 4. Así es que vamos a obviar las que ya se hicieron y recordar, ¿las vamos leyendo así como turna? Bueno. Ya. Hoy día a las 7:30 está la presentación del libro En defensa de la unidad popular y el socialismo. Buenísimo. Sí. El jueves 5 de septiembre, Ruta de la Memoria organizan Municipalidad de Concepción y Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos, desde las 9 a las 14 horas en la Catedral, Estadio Memoria, Derechos Humanos y Fuerte el Morro. Exacto. Luego viene a las 18:30 el documental Memoria del Río Renaico sobre obreros y agrícolas y forestales ejecutados y desaparecidos en Mulchen. ¿Y organiza esa? Sino que son hartas, así que son yo varias. Creo que vamos a invitarlas a visitar la página para ver los detalles. Ah, ya. El sábado, encuentro de ex prisioneras políticas en el Estadio Regional de Concepción. Organiza Centro Cultural La Monte. Sí, ese dicen que va a estar bien. Sí, yo digo, quiero ir a... Y para que sientan vuelta, que son hartas actividades. Son harta boca. Memorias ausentes, el mismo día que estábamos leyendo, que es el sábado 7 de septiembre a la 1, exposición itinerante con zapatos que quedaron detenidos en el tiempo y con pancartas alusivas. El día domingo, romería al cementerio de Concepción desde Plaza España. Vamos a recordar a todas nuestras compañeras y compañeros. Sí, ese es un recorrido desde la Plaza España hasta el memorial del cementerio y se hace un acto. Exactamente. Eso es todos los años. Sí. Después, La memoria. El importante. Lunes 9, Memorias ausentes, exposición itinerante con zapatos. Esa se repite la misma anterior. Y a las 18, reinauguración sitio de memoria Ronda de la Unidad en la UDEC. Ya. El día martes, de 10 a 11 horas, documental Las Cruces, en Auditorio Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. A las 19, Requiem de Mozart, concierto de homenaje a los detenidos desaparecidos en la Catedral de Concepción. Sí, ese está bonito. Ese no lo habíamos leído porque era de esta otra semana. Ah, ya. Voy a tener que hacerme una agenda. ¿Tenía vacaciones? Sí. Parece ya no. El miércoles 11, muy significativo el 11 de septiembre. Desde las 9 horas, izamiento de bandera de la agrupación Familiares de detenidos desaparecidos en municipio de San Pedro, Coronel, Lota, Tirúa, Penco, Coelemo, Chiguayante y Hualqui. Sí, a las 10:30 ese mismo día, ofrenda floral en homenaje a ex intendente Fernando Álvarez Castillo, en la primera comisaría en calle Salas. A las 11 horas, izamiento de bandera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos en Municipalidad de Concepción. Y de 11 a 2, una exposición de derechos humanos organizada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Organizaciones de Derechos Humanos en la plaza de Tribunales de Justicia. Uh-huh. Viernes 13, presentación, obra de teatro, organiza Urdiendo Memorias, en lugar Alianza Francesa. Qué linda. A las 19 horas. Sí. Es muy bonita, esa recomendada. Así que agenden el viernes 13. El jueves 5 de septiembre está la Jornada Nacional de Protesta y Marcha por Nuestros Derechos para una Sociedad de Todas y Todos, desde las 18 horas en tribunales. Ya ese día también van a haber actividades y cosas. Si alcanzamos, podemos dar algunos datos para que se adhieran, porque no todos quizás puedan ir a la marcha, no todas puedan parar, pero claro, sí 5 minutos, o no ir a comprar ese día, cosas muy puntuales. Cosas que sean simbólicas. Uh-huh. Sí. Y Feria Mantis de Mujeres Creadoras el jueves 5 y viernes 6 de septiembre en Casa Mantis Concepción. Sí, esa igual va a estar muy buena. Dicen sí. que hay intercambio de semillas, algunos es. Están. Sí. Son harto, ¿eh? Anotaron todos, queridos auditores y auditoras, porque era como harto. Bueno, eso son. Pasan cosas en Concepción, pasan sí. muchas cosas. La semana nos organizamos. Bien, bien. Bueno, ahora vamos a entrar de lleno a la pregunta interactiva que hicimos esta semana. Y básicamente era: ¿sabes qué es la violencia obstétrica? Bueno, nuestras seguidoras en la página, ¿ya? Dijeron que el 83% dijeron que sí sabían lo que era la violencia obstétrica. Mira que somos. Sí que están informadas las chicas. Somos educadas, ¿no? ¿Ya? Y solamente el 17% nos respondió que no. Vamos a ver, queridas seguidoras de la página, si estábamos en lo correcto en saber o no qué era. Porque yo dije que sabía lo que era violencia. Yo contesté la encuesta. Y después, aquí conversando, creo que no sabía todo lo que era la violencia obstétrica. Estuve leyendo. Así es que vamos a entrar de lleno con el tema y justamente partiendo con esa pregunta a nuestras invitadas, a Katy y a Javiera. Primero, Katy, ¿qué es la violencia obstétrica desde un punto de vista de un marco legal o alguna definición? Mira, legalmente en Chile no está definida, pero uno utiliza una definición que se usa en Argentina. Ah. En Argentina la violencia obstétrica es toda conducta, ya sea acción u omisión, realizada por un profesional de la salud que afecta a la mujer o a su proceso reproductivo. Uh-huh. Y esta afectación puede ser física o psicológica. Yeah. Así la define la normativa en Argentina. Allá está protegida desde un punto de vista, o sea, no está tipificada como delito, pero sí está protegido el derecho de la mujer a no ser violentada. A diferencia de Venezuela, que es el único país que la tipificó como delito. Sí, la violencia Venezuela, México también creo. Está en proceso. Hasta ahora son los dos. Sí. Ya. Y Argentina. Mira, y desde el punto de vista de ejercer desde tu profesión, tu formación, ¿qué podemos decir de violencia obstétrica? Ya, la violencia obstétrica es aquella violencia que se ejerce en contra de la mujer por el personal de salud, ya sea evaluando su gestación durante el trabajo de parto, en el parto o el posparto. Es el trato deshumanizado, las ignoración ante a sus requerimientos. Sí. Y además de eso, es algo que repercute no solamente en su integridad física y psíquica, sino que también afecta al vínculo y la salud entre ella y el recién nacido. Cuando tú dices que es una sus requerimientos de lo que más te es cuando uno pregunta y no le responde. Claro, es cuando la usuaria quiere saber por qué tienen que hacerle esto y no lo otro, y el personal de salud no le da la respuesta o bien les oculta la información. Claro, es como cuando a uno le dice, uno dice, no, a ver, a mí me gustaría tener un parto natural, por ejemplo. Ahí se da mucho. Claro, pero ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Qué sabe usted? ¿Quién es el doctor? Claro, sí, últimamente se ha medicalizado mucho el parto. Claro. Siendo que es un proceso natural. Sí, eso es verdad. Desde las agrupaciones feministas estamos volcadas justamente a lo opuesto, a buscar que sea algo más natural, más conectado, y que sean procesos donde tú te realmente generes un vínculo con tu hijo al momento de nacer. Esa toda esa energía que uno tiene que dar, yo tenía tres, sí. es tremenda. Y yo, sea sí, por pues, parto sí. natural, o sea, no voy a tener y uno más. Tiene, y uno tiene un montón de preguntas. O sea, claro. Yo todavía no he tenido hijos, pero tengo un montón de preguntas. Cuando uno habla de la violencia obstétrica, y como nosotros tuvimos varios programas y nos tocó el tema de la diversidad sexual, cuando son mujeres lesbianas, hay una parte donde ellas son discriminadas abiertamente, o es un tema de criterio del profesional que a veces no les entregan toda la información? Porque dime. Claro. Como dices, todo depende del criterio del profesional. Pueden encontrarse con profesionales que sean muy abiertamente que sean muy abiertos a estos temas, a la diversidad sexual, hay algunos. A mí me ha tocado saber, ¿cierto? Cuando las chicas de la coordinadora nos hablaban de que a veces ellas las discriminaban por ser lesbianas y hay denuncias de que no te escuchan lo suficiente porque dicen, ¿para qué viene? Una vez que ya quedan embarazadas, el proceso lo tienen que vivir con su compañera. Claro. Es distinto llegar quizás dos mujeres, enfrentarse a un médico varón. Y que las comprenda en el proceso que las dos están viviendo, porque prácticamente si bien una va a vivir el parto, las dos solas van a ser madres. Sí. Y ese concepto igual es fuerte, o sea, aquí van a haber dos mamás y hay que tratar a las dos como mamá. Claro. Como futuras mamás. Y cuando uno la están formando en la carrera, ¿te hablan desde una perspectiva muy genérica o hacen algún acápite respecto, por ejemplo, de esta situación de que sean dos mujeres las que vayan a asumir esta familia diversa? Claro. ¿O es algo que va a depender de tu profe? Nuestra formación está incluido todo lo que sea en educación sexual, la parte de orientación sexual, la identidad sexual y todas las identidades sexuales que nosotros tenemos que saber, cómo afrontarla al momento de la consulta y saber brindarle una atención íntegra a ese tipo a esas personas. O sea, entonces lo que tú mencionas es básicamente un descriterio del profesional cuando no se pone en esa situación y entrega la información como corresponde. Claro, uno está para juzgar. Están para entregar una información y entregar un servicio. Claro, y se dan ambos tipos de pareja porque... según los estudios, las más afectadas con la violencia obstétrica son las primerizas y son las mujeres menores de 25 años. Mira, porque existe un sobre un todo cuando las ves Lolita, más jerárquico, sí, claro. Dentro de que quizás preguntas menos, quizás una mujer mayor va a preguntar, va a exigir. Claro, bueno, tiene otro capital cultural también. Sí, igual es verdad, porque cuando uno va con su primer hijo es como que todo es nuevo. Todo es nuevo, entonces. Y tú, igual todo es como que, y es eso nomás. Y después, cuando te pasa o pasáis el proceso, te surgen 10.000 preguntas. Sí. O sea, estás ahí con el bebé. Claro. El doctor te dijo, no, si usted tiene que hacer esto, primero le digo, ese es el orden. Sí, y te encontráis con el bebé llorando ahí. Se le olvidó todo, o sea, y empezáis, y si le hago esto, y si le muevo más allá, y si el ombliguito cada centímetro, milímetro de diferencia con lo que te dijeron, es una complicación. Entonces me imagino yo que justamente son las más vulnerables a obedecer y acatar lo que te están diciendo. Sí, que de por sí es una situación, yo tampoco soy madre, nosotras hablando, pero de por sí es una... Aquí las dos chiquillas son madres. Es una situación de vulnerabilidad ante lo que no conocemos hasta ese minuto. Entonces, por eso igual ese es uno de los factores que influye en la violencia obstétrica, porque se juntan dos factores en el fondo: la vulnerabilidad de la mujer ante lo desconocido y la poca información que se le brinda por los profesionales de la salud. Entonces, a menos que la mujer se informe activamente y todo, es difícil que llegue con una actitud empoderada al parto o a todas las cosas que se va a enfrentar, porque si a mí me dicen, te tengo que hacer tal procedimiento porque va a pasar tal cosa, yo voy a decir que sí, porque lo que yo quiero es que mi hijo nazca sano. El doctor le va a decir. Claro. Y una persona natural ante un doctor, obviamente va a confiar en su conocimiento profesional. Sí, uno les cree todo. pasa muy común. Bueno, yo esto de las cosas que me cuentan las que han tenido hijos, y que yo tuve algunas compañeras que tuvieron hijos muy jovencita y que de repente la juzgan mucho en los centros de salud. Le dicen, no, ¿y qué te estás quejando? Que no te gustó, hacerlo, aguántate ahora, cosas así también son parte de la violencia obstétrica. Sí. Ahí. Todo el trato, el maltrato verbal y la humillación también se consideran como violencia obstétrica. También se considera. Mira, y el no respetar también el tema de cómo yo quiero mi parto. Sí, también. Bueno, ahí yo les quiero dejar planteada una pregunta para después de la pausa musical. Justamente, si nos podían dar ejemplos, unos dos ejemplos como para irlos conversando, para que las auditoras sobre todo entiendan qué es una violencia obstétrica, quizás lo más complejo, eso de lo emocional, eso de no saber preguntar. Yo ahí les pediría, vamos a una pausa musical. ¿O no? Seguimos cargados de la música. Como para ir entregando, porque yo creo que nos falta de repente entenderlo. Por ejemplo, un punto que es importante y que la gente desconoce es la infantilización de la mujer. Cuando están, la mamita, no, usted no se preocupe, ¿qué pasó con mi guagua? No, sí la vamos a ver, pero no, usted tranquila, ¿no? El que tú estés en un proceso de parto no te quita capacidad, o sea, a mí no. Me pueden dar toda la información. Igual. No soy un niño chico, sí. Soy una mujer, y ese es uno de los elementos de la que es quizá el menos fuerte, claro. Pero de todas formas igual muestra poco respeto, porque se infantiliza a la mujer durante ese proceso. Efectivamente. Sí, claro, porque como van chicas jóvenes de repente y o te ven primeriza, quizás como ahí apunta, y menor de 25, o sea, justo ahí te dan un poco. Yo lo tuve antes de los 25 a mi primera hija. ¿Nunca le preguntaron cómo querías que fuera su parto? No, yo llegué y quería que uno me lo sacara. Por favor. Oye, en algunas partes amarran a las mujeres, que yo no lo sabía. Que las amarraban, que les amarran las manos para que no pongan las manos en el... Para que no haga esto, porque tú empiezas a retirar así. No, a mí yo iba, por favor... Necesito que salga. No me podía dormir, no sé, nuestro DJ encargado está ocupado. ¿Nos va a poner un tema o no? ¿O seguimos hablando? Seguimos hablando. No tenemos problema nosotros. Yo estaba cumpliendo el horario que él me dio. Bueno, entonces partamos con ejemplos. Uh-huh. Porque de repente tú dices ya, a mí me llegó mucho la definición que tú hiciste en mención de eso que uno quiere preguntar y no te dejan. De repente, en los lugares de atención, en los consultorios se debe dar mucho un embarazo ya adolescente. Claro. Ya llega la chica y ya llega acompañada de una adulta, de un familiar. Entonces, ella va y pregunta. Y le contestan a la mamá. Claro, o sea, claro, se dirigen a la mamá. ¿Eso sería una forma de invisibilizar? ¿Sería cómo...? Sí, totalmente, porque en la consulta la mujer embarazada es la actora principal, por decirlo así, por lo tanto la información tiene que llegar directamente a ella. Y claro, la persona que la esté acompañando sea su simple acompañante y no tome ella el rol que debiera tomar la futura mamá. Claro. Entonces, ahí yo podría hablar de esa violencia obstétrica en la gestación. Claro. ¿Tú conoces algún caso que les haya llegado así como para darlo a conocer a la audiencia? Ejemplos de la vida real. Anteriores así, y por comentarios, o sea, nosotras mismas de repente conversando salen cosas. Directamente sí nos han llegado, no sé si denuncias, pero sí como alertas respecto de que de pronto se alarga mucho el trabajo de parto en hospitales. Ya. Eso es súper común. Con consecuencias, claro, de daño para la guaguita que nació, claro, por sufrimiento fetal, claro. O lo apuran también. Y esa es la contradicción, porque a veces se alarga mucho, pero a la vez hay procedimientos que se normalizan, claro, que se vuelven habituales y que en Chile se tratan como habituales y que deberían ser procedimientos extremos. Claro. Bueno, el más grande es la cesárea. Pero la episiotomía, ese corte que se hace en el perineo de la mujer cuando... ¿Ya? Ese procedimiento eso quería preguntar, yo lo tenía. No está avalado por la OMS. Sí, y por años en Chile fue parte del protocolo. O sea, a todas las mujeres se la hacía. Claro. Ay, ay, ay. Entonces, sí, era parte del protocolo médico. Entonces, ¿qué pasa? Que después se dice, por indicaciones de la OMS, desde más o menos el año 2014, en Chile igual hubo un protocolo no obligatorio, pero que el ministerio puso como el 2008. El 2008 en el marco del programa Crece Contigo. Claro, y ahí se planteó el que esta la utilización de esta, que en el fondo un corte, una cirugía menor, solo se dejara cuando era estrictamente necesario. O sea, no está prohibido, pero debería utilizarse no de forma constante, sino cuando es necesario. Para países como Suiza, por ejemplo, bueno, nosotros no tenemos estadísticas porque nadie lo ha analizado tanto. Claro. Pero en Suiza se realiza cerca de un 20 a un 17%. Ese corte. Que wow. En realidad es para agrandar el canal vaginal, ¿cierto? Sí. Claro, cuando es muy estrecha la... Claro, área. Y en nuestro país es cerca del, si no me equivoco, el 50-47%. Wow, es harto más que el 2. Sí. Y ahora que ha bajado. Sí. En el año 2017, el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile realizó un cuestionario online y ahí la cifra fue de 44%, el 44% del total de mujeres que contestó esa encuesta se les realizó episiotomía. Mm. O sea, casi ese, la episiotomía es más que nada porque la mujer está recostada. Disculpa, yo lo hablo desde, no sé, desde el tema. Espectadora. Claro, desde la espectadora. Pero yo sabía, y por comentario alguna de las chicas, que es para comodidad de los médicos el que la mujer esté acostada y poder recibir así a la guaguita, y que para agrandar el canal vaginal le hacían este corte. Sí, sí, es que, claro, como tú dices, la posición supina con las piernas abiertas, ay, o sea, y levantadas, se posición supina. Supina, ya. Es totalmente para comodidad del profesional que va a atender el parto, ya que está comprobado mediante estudios científicos que la realización de un parto vertical es mucho más rápido y menos costoso para la mujer. Entonces, en el caso de que estén acostadas, obviamente va a ser un poco más costoso, y claro, la episiotomía en ese caso sería como una ayuda para que no hayan desgarro. Pero en realidad la episiotomía es una agresión que le va a repercutir en la vida reproductiva de la mujer por harto tiempo luego de hacerla. ¿Por qué? Porque en el momento de las relaciones sexuales, porque el corte está justo en el perineo, como muy al lado de la abertura vaginal, entonces no... Obviamente eso va a tener un tiempo de cicatrización que... Pueden quedar cicatrices, ¿no? Sí, sí. Pueden quedar el resentimiento, sí, porque la piel queda más estirada. La piel, al suturar, la piel va a quedar más estirada. Claro. Por lo tanto, va a costar que se dilate, porque... las mujeres después tienen mucho problema en su vida sexual. Sí. Entonces que les quede claro a las mujeres que en este momento están en periodo de gestación, ¿cierto? Que no es obligación el tema de la... Claro, y aparte deberían preguntar. Nadie le pregunta. No, eso es lo que yo creo que menos se pregunta. Así como, ¿quiere que le haga una episiotomía? En el momento que la mujer está con las contracciones, no va a querer decir ni va a escuchar la pregunta. Parece que debería planearse antes, ¿o no? Sí, o sea, o debería informarse. Debería informarse. Porque hay muchas mujeres que dicen que ellas nunca les dijeron nada y después se enteraron o se dieron cuenta cuando le estaban haciendo los puntos. Sí, a mí me pasó, por eso preguntaba cómo, porque yo sufrí caleta. Pero lo tuve normal, pero fue tanta la fuerza que se hizo que yo no es que me lo haya, yo lo rompí en el caso personal. Claro. Entonces tuvieron que hacerme punto ahí porque fue... Pero en eso es distinto. Claro. Es distinto hacer una episiotomía a que uno se desgarre solo. Sí, claro. Es totalmente distinto. Ahora, tú dabas la definición de que en Argentina se define de tal forma y Javiera también daba una definición más académica, ¿cierto? Claro. ¿Significa que aquí en Chile no hay una definición que rija a los profesionales de la salud respecto de la violencia obstétrica? No, oficialmente no. Lo que sí se plantea son un montón, como varias propuestas de cómo debería ser el actuar del funcionario. Normativas. Y claro, y ahí nos podemos ir un poco a la ley de los derechos y deberes del paciente. Ya. Y en base a eso uno puede tomarse como para hacer, por ejemplo, acciones legales, reclamo administrativo, porque dentro de esa normativa uno tiene que tratar de usar la normativa que existe. Y dentro de esa normativa se establecen muchos derechos que tiene el paciente. Yeah. Entre eso, el de ser informado, el de no ser tratado de manera denigrante, el que se le consulte cada procedimiento que se le va a hacer y el consentimiento respecto del procedimiento. Y ahí vamos a ese punto, o sea, quizás en el parto mismo no te voy a explicar hoy, te tengo que hacer esto, pero sí debería consultarte. Sí, debería claro. decirte o te planificar el parto, por ejemplo. Claro, entonces todas las obligaciones que deberían cumplirse, que a todo esto son como de derechos humanos, o sea, claro. Son consultas básicas y también de autonomía. Claro. Porque por más de que la mujer esté en una situación vulnerable, no deja de ser autónoma, no se vuelve incapaz. No, pues sí. Ella puede tomar sus decisiones. Entonces se le debe informar y todo. Entonces la herramienta que existe hoy en día es esa ley, que obliga a los funcionarios y en relación a todas las enfermedades. ¿Qué ley es esa? Es la 20.584. Sí. 20.584. Que es la que regula los deberes y derechos de las personal de salud, dice. Y de los pacientes. Y de los pacientes. Y por ejemplo, ahí hay harta. Mira, tiene el principio de seguridad, del derecho de trato digno, el lenguaje adecuado. Porque a mí igual me pueden estar hablando en chino, o sea, yo no entiendo términos médicos. No, nadie lo entiende. Entonces, yo me interiorizaba el tema porque me gusta el tema. Pero claro. Legalmente al principio yo no entendía nada. Entonces, el médico, o la matrona, o los profesionales de la salud que estén conmigo, tienen que hablar y dirigirse a mí con un lenguaje que yo comprenda y en el que se me esté informando lo que se me va a realizar. Claro. O se me den las alternativas. Eso es lo otro. Porque yo ante una situación puedo tener distintas alternativas y quizás el médico elige la que a él le conviene o la que él ve correcto, si para qué los vamos a demonizar tampoco, pero sí, pues claro. Lo que cree correcto en esa, pero quizás debió preguntarme, quizás yo quería otro procedimiento. Yo creo que es justo porque si te tienen, no sé, a veces 6 horas caminando, ¿cómo no vas a poder en ese momento claro. programar algo si te tienen un montón de rato haciendo dilatación? Y ahí ya hay un espacio, puede que tú no estés en las mejores condiciones, pero claro. Tú puedes entrar a escuchar y por último dices tú a dar una opinión. Y también se ha discutido, por ejemplo, volviendo al tema de la episiotomía, que... El problema ahí es que quizás la guagua podría salir igual, sin causar un trauma grande, pero requiere más tiempo. Entonces muchos lo hacen para acelerar la salida. Ah, sí, yo había notado también ahí que les inyectaban oxitocina sintética a veces claro, sin... Es igual es para acelerar, claro. Como los tiempos queremos salir rapidito. Sí, por ejemplo, cuando yo fui a tener mi hija, yo llegué con una dilatación buena, y avanzó súper bien. Sin embargo, de repente llega un ginecólogo a ponerme oxitocina solamente porque su turno terminaba a tal hora. Claro. Y eso es súper común. Sí. Y lo que pasa es que como mi parto era iba todo normal, mi embarazo también, tomó las riendas una matrona, entonces ella no dejó que me pusieran oxitocina, sino que mi proceso siguiera totalmente natural. Bueno. Y al final bueno. No me pusieron oxitocina. Hay gente que tiene criterios. Sí, sí, sí, sí, sí, obviamente falta ir. Yo creo que está bien que se converse, está bien que uno le informe sí. a las vecinas y bueno, y los vecinos igual, si de alguna manera tienen que hacerse cargo sí. de toda esta situación. Son partícipes. Sí, sí. Están ahí ahora. Juan Carlos, estamos como para ir a una pausa musical. Ahora sí, entonces vamos a una breve pausa y volvemos con algunas más de las miles de preguntas, varias preguntas que tenemos. Sí. La violencia machista a eliminar. Tengo derechos que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. El viento a mi favor, y a navegar hacia un viaje mejor, y a contemplar la infinidad del sol, con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decí, caminar por esa senda y resistir. Mm.

no se refiere directamente a la violencia obstétrica propiamente tal, pero nosotros podemos hacer uso de esos derechos para activar acciones. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Por ejemplo, la seguridad. ¿Cuál me influye más acá? El derecho a un trato digno. O sea, si me hacen comentarios inadecuados, si me denigran, tengo esa posibilidad. Si no me dan información. Si el lenguaje, como decíamos, no era el adecuado, yo no comprendí lo que me iban a hacer. Ya. Si no me dieron la información adecuada, si no me preguntaron respecto de un procedimiento, si me hicieron tacto sin preguntarme. Ah, eso también. A mí me tienen que te voy a hacer un tacto. Ya. ¿Me dejas? Ok. Y la idea es que sea una persona, no que hayan cinco estudiantes tocándome en ese minuto. ¿Y qué pasa? Eso es violencia obstétrica. Sí. Y pasa, porque lo que pasa es que se ha normalizado por años la situación. Claro. Entonces, la herramienta que existe es esta normativa. Esta normativa, ¿qué nos dice? Que ante una situación así, primero se le tiene que decir efectivamente a la persona con la que yo estoy tratando. Tú no puedes hacer eso. Probablemente en la situación de vulneración donde yo, como claro, voy a estar, no me van a pescar. ¿Para qué vamos a hacer? Entonces después yo tengo que ir al jefe del servicio y poner una denuncia. Yeah. Un reclamo. Los jefes de servicio tienen que tener un procedimiento para aceptar estos reclamos. Ah, ya. Eso debiera estar. La superintendencia ya tiene un procedimiento de reclamo en la superintendencia. Uno tiene la opción. Podría partir por el servicio y luego llegar a la superintendencia, pero también está la opción de ir directamente a la superintendencia. Sí, porque uno está recién parida. Sí. Cae con el tema de la leche. Sí. Y generalmente no lo va a hacer al tiro. No se hace al tiro. Yo estoy firmado que eso no lo va a hacer. Entonces puede seguir por esa vía. Y bueno, y también cuando se trata de servicios públicos, al existir estos reclamos, al existir un reclamo ante la superintendencia y verificar que hay situaciones reales y constantes, a veces respecto de un funcionario en particular, el servicio tiene que iniciar un sumario administrativo respecto de ese funcionario. Luego, si yo siento que esto me afectó psicológicamente, hubo un daño moral en mí o me provocó problemas físicos para el futuro, yo tengo igual la posibilidad de demandar por negligencia médica. Pero ahí tengo, ese es el problema, yo tengo que comprobar que hubo efectivamente una negligencia. Ya. Un camino más largo. Y claro, y no toda violencia obstétrica va a significar negligencia médica. Claro. Entonces ahí está el tema. Un problema físico, visible. Quizás por el tema psicológico uno podría llegar a demandar indemnización de perjuicio por un daño moral. Claro. Pero negligencia médica cuesta porque debe existir un actuar negligente de parte del profesional de salud y que provoque un daño. Claro. Ya. Esas serían como los tips como para poder hacerlo. Pero siempre hay opciones. Incluso la Superintendencia de Salud tiene una página para que uno pueda hacer el reclamo vía Superintendencia de Salud. Sí. Ya. O sea, no tenemos una normativa específica para violencia obstétrica. No. Esa es la verdad de las cosas. No hay específica, entonces hay que valerse de los medios que tenemos. Claro. Y sobre todo de que esta ley asegura ciertos derechos al paciente y que tienen relación directa con la, como te decía, con la violencia obstétrica, como es la información, el derecho de consentimiento informado. Yeah. Yo dar mi consentimiento respecto a tal o cual procedimiento es igual, es un derecho. Entonces yo me agarraría de lo que hay, que es eso. Claro. Y aparte de que las mujeres en sí se informen, se empoderen respecto del tema. Ah, sí, porque ahí tú preguntas cómo más se pueden empoderar. O sea, hay elementos a disposición. Claro, por ejemplo. Entonces, ¿para información? Sí, como para, por ejemplo, si lo que estábamos conversando en off. Sí. si llega una mujer, en este caso, al lugar donde va a tener su bebé, en un hospital, ¿ella tiene posibilidades de pedir ciertas cosas o tiene que someterse? Entraste al hospital y te dejaste llevar. La matrona. Enfermera y sáquenme el bebé o yo proceso previo donde puedo decir algo. Yo totalmente hay cosas, hay algunos elementos que pueden facilitar y ayudar el trabajo de parto en los hospitales, como por ejemplo pedir la pelota Pilates, que esa ayuda al tema de la dilatación, y si uno la pide no la pueden negar. Entonces ahí tenemos como una algo que no quizás todos saben, pero se puede pedir. Lo otro es que acá en Concepción, en Hualpén, hay un hospital, el Hospital Higueras, donde... Talcahuano. De Talcahuano, donde hay una sala que está diseñada para poder tener un parto en forma vertical. Está totalmente ambientada para que sea un parto natural y respetado. Tienen tinas de hidromasajes... ambientada totalmente para que la mujer pueda estar con su acompañante disfrutando de un proceso natural y totalmente respetado como ella lo decida. Un parto respetado. Claro. Y además de eso, también las mujeres deben buscar información, utilizar sus controles prenatales para preguntar, para informarse de qué es lo que es una contracción, por qué sucede, o qué tipo de cosas me indican que ya está por llegar el momento del parto. Conectarse con el proceso. Conectarse, claro. Con su cuerpo. Que conozcan los tipos de cambios que hay durante la gestación, los cambios durante el parto, que sepan que el parto en sí es algo fisiológico y es muy probable que sientan dolor, pero ese dolor no es totalmente sufrimiento. O sea, hay partos que pueden ser sin dolor también. Sin dolor no se crece. Sí. Y obviamente saber que tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y sobre cómo y dónde y con quién queremos recibir a nuestro bebé. Sí, yo ahí quiero reforzar el hecho de los controles, porque uno cuando está esperando y tiene a la primera espera, uno llega y el doctor es como que te va abriendo la verdad. Te dice, mire, usted ahora va a empezar a sentir esto, esto. Entonces uno al final no le pregunta nada, sino que va a que por favor le oriente y le muestre el camino, porque uno... que ya llevamos quizás el primero, pero igual si son muy desfasados a ti se te olvida todo, tú volvías a ser primeriza después de X años. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por lo que dice Javiera, hay que preguntar, yo cómo puedo tener mi parto, como hemos dicho acá, las mujeres estamos más informadas, sabemos que tenemos ciertos derechos. Yo creo que no se nos olvide no solamente recibir toda esa iluminación que nos va a entregar el doctor y esa tranquilidad de conocer lo que nos va a pasar, sino que además conocer no solamente lo que nos va a pasar, sino que cómo queremos que nos pase. Y yo creo tomar que ahí decisiones. Es claro. La recomendación que hace Javiera, tratar de no olvidarla y de hacerla efectiva en estos momento. Controles, porque creo que, decíamos, si son nueve veces que uno va a ver a la consulta, el del prenatal, tú tienes nueve momentos como para ordenarte, si no pudiste la primera, la segunda, pero para que tú también vayas escogiendo y si puedes tener la posibilidad de ir al hospital y quieras que parece que es un hospital que realmente se preocupa de los derechos de las mujeres y de que tengan una vida con tomando en cuenta las decisiones que uno toma sobre el cuerpo. En realidad eso es positivo, que dice Javiera, el del hospital, se creó en este programa Chile Crece Contigo. Que se implementaron varios hospitales en Chile. Yo no tengo la lista de los hospitales, pero creo que uno los puede encontrar por internet. Sí. Donde hay estas salas que dice Javiera, en donde uno puede tener un parto vertical y que tienen lugares ahí donde hay hidromasaje, las pelotas. Claro, crean un ambiente claro, para el parto. Creo que aquí en el hospital regional igual habían pelotitas. Sí. Pero hay que pedirlas, las tienen guardadas. Claro, hay que pedirlas. Igual las tienen en caso de que uno vaya a tener su parto ahí. Puede solicitarlas y eso, que ese ejercicio con la pelota ayuda mucho para la dilatación. Entonces facilita en parte el trabajo de parto. Sí. ¿Y no hay algunos ejercicios que puedan hacer las personas antes de? ¿Cómo para que sea? Caminar. Caminar mucho, caminar durante el embarazo. Si es un embarazo. ¿En serio? Mientras sea un embarazo que vaya normal, no hay problema de que caminen, que hagan cierto tipo de ejercicios, yoga, bailar, obviamente a una intensidad moderada. Cuando hay una gestación normal, la vida puede seguir tal cual. Exacto. Sí, yo creo que eso es importante, porque en realidad uno como que siente a veces que el embarazo es como que si uno estuviera enfermo. Claro. Sí, mucha gente lo asocia a eso. Sí. Pero sí, no es así. Uno está en una situación donde estás viviendo tú y tu feto, ¿cierto? Un proceso donde estás trabajando por dos. Y no se le olvide que después va a seguir trabajando por dos hasta que siga creciendo. Ay, muchos emocionalmente se despiden. Sí, segura, pero hay CESFAM que tienen talleres preparto, como sí, para preparar con las mujeres que se inscriben. Sí, yo creo que hay que aprovechar esos recursos. Yo no sé que todas están. Van, sí, en el sí, Chile Crece Contigo hay una parte que son los talleres prenatales. Eso, prenatal. En todos los CESFAM. Son 4 talleres durante toda la gestación y el último es conocer el lugar donde va a tener su parto. Oh, importante. Sí. Hay taller de apego, taller de lactancia materna, taller de paternidad responsable, que igual es importante, y distintos temas que se abordan en los 4 talleres, si no me equivoco, que hay durante toda la gestación. Ay, qué buena iniciativa. Aprovechar eso sí, talleres. Pero también las cifras de asistencia, la asistencia a ese taller no es muy buena. Oh, es que ahí no. Es donde las personas debemos hacer los cargos, ¿sí? Aparte esos talleres, el horario no, por ejemplo, una mujer trabajadora no les son en la mañana, sí. Entonces eso es un bueno, ahí habría que ver, porque de repente un sábado en la mañana podría ser mucho más viable que un lunes a viernes en la mañana, mientras claro, tú no estés con tu prenatal, estás trabajando. Además, sí, y lo otro es que igual hay CESFAM que tienen como horarios de extensión. Claro, quizás también podría hacerse en otro bueno, tipo entonces, de horario. Auditoras, claro, auditores, tienen que informarse de cuáles son los horarios, los cursos, las herramientas que disponen su CESFAM, porque sería el más cercano, y de ahí el hospital donde ustedes vean que van a tener su, y se informan, y tratar de alguna manera de hacer calzar esos beneficios, porque efectivamente tenemos que informarnos, no podemos llegar así como antes a un parto así como que estamos ya, sí, y que el doctor lo haga y yo me entrego. Yo creo porque que ya no es tan así. Sí, pues por eso es que eran tan traumadas las pobrecitas. Sí, sí. Exacto. Bueno, yo las quiero invitar a, si quieren entregar alguna información, un mensaje, Javiera, sí, y Katy, como para ir cerrando el programa. No sé, un saludo o estamos... No, yo las invito a que si tienen consultas, dudas, pueden escribirnos a bofemconcepcion@gmail.com, que estamos respondiendo consultas y todo respecto a estos temas y otros de mujeres que de repente no saben si han sido no violentadas, han sido bueno, no esto, en este caso que estamos viendo, violencia obstétrica, sí, objeto de esta situación. Entonces las invito a hacer sus consultas. Yeah. Nosotros asesoramos. Ah, muy bien. A OFEM. Sí, Bio gran Bio. Trabajo que está haciendo OFEM Bio Bio. ¿Sí? Javiera. Yo llamo a que las mujeres nos empoderemos sobre nuestro cuerpo, que conozcamos nuestros procesos y así podemos tener una calidad de vida mucho más alta. Y eso es lo principal, saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que queremos y tomar las decisiones de nuestros actos y de nuestros requerimientos. Perla, un saludo, un despedido. Sí, bueno, muchas gracias también a las vecinas que nos escuchan. Sí. Y quería dejar una página en internet, www.ochile.cl. ¿Cuánto? Con B corta, que es el Observatorio contra la Violencia Obstétrica. Ah. ¿Ya? Y ahí pueden encontrar algunos testimonios y algunas cosas respecto al tema. Y había otra página, pero soy tan mala para el inglés que no te va a pronunciar. La Francisca no, que me ayuda. No, yo voy al chimpurrián. Dice Positive Birth Movement ONG. Movement ONG, sí. Positivo. Entonces pueden escribirle a Chile P B corta M @gmail.com. Así es que agradecemos a nuestras invitadas de hoy. Y bueno, Tania, sigue pasándolo bien. Bueno, las opiniones de cada, las opiniones del programa expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Este es nuestro mantra de cada miércoles. Muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema e invitadas de lujo como hoy. Recuerden, la violencia obstétrica está siendo otro tipo de violencia de género que nosotras no debemos permitir. Claro. Informémonos. Así. Hasta el próximo miércoles, buenas noches, tardes, noches. Chao. El puño elevamos y lo vamos a exigir. Las mujeres unidas salimos a parar y marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos.